Así cuando la verdad que Marta me propone la experiencia este de lugares de tránsito, al principio me quedo un poco así como sorprendido porque no le daba mucha credibilidad porque creía que era un proyecto bastante ambicioso de hacer una residencia, de hacer un taller, de llevar un proyecto, desarrollar un proyecto en el país con otro artista, que itinerara la exposición. Bueno, yo lo veía un poco así como el que te cuenta un poco un cuento. Y bueno, pues las cosas fueron surgiendo, luego llegó la hora de ir como definiendo un poco pues qué artistas estarías interesado en trabajar, qué países podrían interesarte. Y bueno, así en principio, pues la verdad, países de Latinoamérica en general me interesan todos, pero no sé por qué al final fue Colombia, Bogotá. Luego ya había que elegir un artista y conocí el trabajo de Mateo en una exposición que hubo en el Centro Cultural Cervantes, aquí en Madrid, y me gustó mucho una especie como de mapa plegable que tenía, en el que él describía una ruta que hizo desde, no sé si desde Bogotá hasta Medellín o algo así, no sé muy bien. Entonces había hecho como una instalación en el que los objetos que él había ido encontrando durante el viaje, pues, o sea, me llamó mucho la atención y me gustó, porque aparte me sentí muy identificado con algunas expediciones, un trabajo que, bueno, pues que actualmente estoy también desarrollando a cabo, como sobre un espermopsida con la expedición esta botánica, y que pues era muy importante ese recorrido y esa experiencia en un lugar que desconocías y era en el camino donde ibas de alguna manera nutriéndote de, ¿no? De lo que te ibas encontrando. Entonces pues se lo proponemos a Mateo y pues surge ahí nuestra, digamos, nuestra colaboración, convivencia durante la residencia de lugares de tránsito en Bogotá. Y bueno, al principio, pues bueno, cuando nosotros nos conocemos, pues hay una, pues eso, al principio tenemos los dos la misma idea de, bueno, vamos a establecer unos recorridos por la ciudad, porque claro, yo llegaba, tenía como algunos intereses por ver algunos sitios que yo ya me había documentado por internet, de, pues a lo mejor de visitar alguna zona, algunos miradores, que bueno, pues luego una vez que estás en la ciudad te cambia por completo el concepto que tienes de ella, porque no sé. Y entonces, por un lado, pues como cuando Mateo hizo su trabajo, que él lo hizo en motocicleta, pues empezamos como a retomar un poquito como ese proceso, ¿no? De dar vueltas con la moto por la ciudad. Y bueno, pues él me iba enseñando algunas zonas de Bogotá que quería pues mostrarme o que le parecía él interesante para trabajar. Como por ejemplo fuimos a un cementerio, que tenía la estructura del cementerio. Él decía que había una correspondencia muy similar a lo que era la estructura de la ciudad, cómo estaba esta dividida según pues la clase social, ¿no? Como estaba completamente jerarquizada la sociedad y eso era muy importante, como el pretender y el ser y el dónde has estudiado y cómo todo estaba muy de alguna manera dividido entre ricos y pobres, y los que pues merecían la pena estaban en el centro y los que no pues estaban al margen. Y bueno, pues estuvimos, bueno, me estuvo pues enseñando diferentes zonas de Bogotá. Estuve tomando notas, me pareció la verdad que bastante interesante un montón de cosas que me mostró. Y bueno, pues ahí se fue debatiendo pues cómo podríamos abordar el proyecto artístico, o sea, que fue un continuo debate y de contraste de ideas y de compartir visiones sobre lo que estábamos viendo o lo que él me proponía o yo le proponía a su vez. O sea, que fue como un continuo proceso de conversaciones y de encuentros a lo largo de los recorridos con la moto por Bogotá. O sea, que se inició así un poco nuestro proyecto.